que aquí canto yo. Sin saber que estabas comprometida, como un ignorante me entrega tu querer. No fue culpa mía, por tu juego tenía. Consciente de tus acciones, lo engañabas a él. Y ahora tú me dices que te pesa la conciencia. Vives en un dilema que te enreda la cabeza. Te sigue amando. Después que tú me engañaste, ahora quieres que yo sea el juguetico tuyo. Quédate con tu relación, que la vida sigue y hay una persona que todavía te sigue amando. Vives en un dilema de amor. Creo que se te dividió el corazón. No quieres a él, me amas a mí. Eres libre, es tu decisión. Vives en un dilema de amor. Creo que se te dividió el corazón. Y de producer. Después que tú me engañaste, ahora quieres que yo sea el juguetico tuyo. Quédate con tu relación, que la vida sigue y hay una persona que todavía te sigue amando. Después que tú me engañaste, ahora quieres que yo sea el juguetico tuyo. Quédate con tu relación, que la vida sigue y hay una persona que todavía te sigue amando. Vives en un dilema de amor. Creo que se te dividió el